Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación formal de Nada de Lirismo, de Anar Sumanian, libro que publicó La Casa en este mes que pasó, una novela, en este caso, de Ana. Y hoy tenemos gratamente, digamos, preparado una presentación coral, digamos, ¿no? Donde va a estar presente la voz de Ana, las palabras también de Susana respecto del libro, algo breve, un libro brusco en un punto, un libro con una fuerte impronta verbal. Yo no los voy a aburrir, voy a leer solamente un pequeño fragmento de la lectura que he hecho, que figura en la contratapa. Nada de lirismo es también una cita de un libro que ha resistido el tiempo, un libro de una autora eventual como ha sido Eva Perón. En un libro que ha resistido el tiempo, como les dije, las masacres policiales y también las lecturas de la cátedra, la abanderada de los hundibles firmó que hay pobres porque hay ricos. Ana Arzumanian titula el presente volumen con una cita del referido texto, Nada del lirismo. Explora una antigua y permanente violencia, la política y la sexual. Ya develaremos entonces en parte con los textos que haya elegido Ana y también con la, en este caso, y yo también estoy expectante, lectura de la novela de parte de Susana. Así que por mi parte es eso. Vuelvo a agradecer la compañía de hoy en esta tarde bastante extraña de Buenos Aires entre la lluvia y el sol. Así que Susana, si estás de acuerdo, te escuchan. Tenemos una canción primero. Ya. Tenemos primero la canción. Bueno, ahora sí invitamos a Ana Arzumanian a la mesa. Adelante, Ana. Quiero agradecer, antes de que Susana tome la palabra, agradecer a todos ustedes que están aquí en el día de hoy tan desapacible. No solamente por el clima, claro, entre tormenta y no tormenta y las condiciones que todos sabemos del país, del mundo, entre tormenta y no tormenta. Agradecer a Alberto Cisnero la publicación de este libro, el detalle de su lectura, la compañía. Es raro decir esto, se supone que los editores editan cuando leen los libros. En general no suele pasar, y Alberto Cisnero es un editor que lee y sostiene la lectura. Voy a contar solamente una pequeña anécdota, muy chiquitita. Antes de concretar la edición del libro, yo le decía que no estaba segura acerca de la tipografía, de cómo iba a ser, y que quería conversar con él. Entonces él me dijo, bueno, vayamos a un café y nos conocemos y conversamos. Entonces fui al café y él me dice, tengo una sorpresa para vos. Abre el bolso y me da el libro ya impreso, sin las tapas. Todavía no habíamos quedado en que iba a ser el editor, pero ya lo había impreso y había hecho una primera edición, una primera versión. Eso fue un impacto tal que yo creo que de lo que sucedió durante todo este año, el conocer a Alberto, que además es un poeta, ¿cómo decir?, brutal, fue una de las sorpresas, buenas sorpresas del año. Una alegría dentro de lo que es el mundo fue encontrarme con él, porque a partir de ahí fue siempre apoyar. Gracias a Susana, quien admiro y que me honra que esté acá y que haya leído también. Y gracias a Jonathan Fernández, que es el director del ensamble vocal Balení. Habíamos quedado que yo iba a ir a Córdoba y ahí ellos iban a cantar en la biblioteca de Córdoba, cuestión que yo no pude ir, y finalmente ellos vinieron para acá. Jonathan Fernández no es parte de la colectividad armenia, quiero decir que le viene lo armenio porque él fue a estudiar la lengua armenia y sabe armenio a partir de un amor que le apareció con Gomidas y con la música armenia, y que él me contaba que el coro se funda específicamente con su acción por la paz en el año 2020, justamente en los alrededores de la guerra de Artsaj o Nagorno-Karabaj. Entonces, yo estoy muy feliz de que esté aquí, que estén las voces aquí, porque, y digo esto y ya termino, porque el libro Nada de lirismo en realidad está construido sobre un cancionero revolucionario armenio. Ese cancionero para los jóvenes que éramos nosotros en los años 70 de los colegios y del colegio armenio, los jóvenes armenios, ese cancionero era una, diría, una excitación hacia la violencia, hacia la recuperación de las tierras, hacia la idea de libertad, pero también una erotización de las relaciones, porque cantábamos estas canciones en armenio, que eran canciones revolucionarias, y ustedes van a ver luego las letras, y también está en el texto, las cantábamos para tener ese fervor por patriótico y por la patria, pero además las cantábamos en los cumpleaños de 15, las cantábamos cuando alguien, un muchacho, conocía a una muchacha. Las cantábamos cuando nos mirábamos a los ojos y se enamoraba alguien. Es decir, había un contenido erótico en esas canciones que entendíamos lo que decíamos, porque las cantábamos en armenio y entendíamos. Pero recién en el año 2006, cuando llega a mis manos este cancionero traducido al castellano, y yo lo leo en castellano, lo había y lo entendía en armenio, claro, pero lo leo en castellano, digo, ¿cómo es esto? ¿Qué cantábamos? ¿Qué estábamos cantando mientras bailábamos en el cumpleaños de 15? ¿Mientras nos enamorábamos? ¿Qué cantábamos acerca de la violencia, de matar, de violentar, de reivindicar, de vengar? Bueno, estos éramos los jóvenes que éramos, quiero decir, estos jóvenes armenios que nacimos en la Argentina, somos estos argentinos que fuimos entrenados en esta condición, ¿no?, una condición reivindicativa, y que con esta condición también participamos de la vida argentina. Por eso que yo creo que este libro es la primera vez que yo asumo como una licencia o una libertad de entrar al campo argentino también, porque hasta ahora siempre yo escribía sobre lo armenio, pero digo, yo nací acá y tengo todo este legado armenio, pero esta Argentina que soy está conformada por estos pliegues de amor y violencia. Y no es solo mío, digo, mi generación, que son argentinos, están conformados por estos pliegues de amor y violencia. Y así salimos a la calle, y así vamos a votar, y así pasan las cosas. Bueno, ahora voy a escuchar a Susana. Gracias. Bueno, gracias a vos por haber compuesto este libro, por transmitirnos también estas canciones, que bueno, obviamente nosotros no, en armenio no las conocíamos, y aunque las hubiésemos conocido, no las hubiésemos entendido. Y que bueno, realmente son, no sé, por lo menos para mí, muy, muy tocantes, digamos, ¿no? Yo, bueno, como vos sabés, tuve hace poquito la cercanía de leer la historia de Aurora Mardiganian. De paso, les aviso a todos que se va a hacer una presentación la semana que viene del libro en la Sala Solidaridad, en el segundo subsuelo, sobre ese terrible... el libro es terrible y la edición... es maravillosa, es una excelente edición con ilustraciones, fotos, etcétera. Pero bueno, esto no sé si no lo hace más terrible todavía, ¿no? Ver la nitidez de todas esas fotos y leer lo que está contado en el texto. Y más en estos mismos momentos en donde estamos hablando de aquel genocidio en medio de un genocidio como es el de Gaza. Bueno, voy a leer no sé cómo denominarlo, como tampoco tenía, digamos, en esta inquietud que me provocó desde el mismo título la novela, ¿no? De ahí que en lugar de un discurso más orgánico que otras veces he compuesto, ha salido lo siguiente. No son pocos los ecos que resuenan en este texto, escrito que parece sumar, recurrir, volver, en una especie de repetición, diferencia, contradicción, conflicto, tesis y antítesis que nunca sintetizan. Texto de preguntas como secretos en los intersticios, en los fragmentos que lo componen, en los blancos que separan a esos fragmentos. Secretos como gritos y susurros, temblor y temor, agonía y éxtasis, sonido y furia, poesía en tiempos de oscuridad, pobreza de la experiencia, nuda vida. Como se darán cuenta, en esta enumeración que hice, hay... No son mías las expresiones, sino que me han traído los ecos, a su vez, de una serie de autores que son referencia para mí. Supongo que para mí sola no, pero me fueron despertando eso. Hay una voz femenina, que parece ir esparciendo por inciertos caminos migas, para orientarse u orientar un sentido. Si así fuera, no es el sentido que fija un signo, sino que son rastros, retazos de memorias, de actos, de deseos, de pasiones que desgarran o incitan, escritos en el agua y en las piedras, en las calles y los desiertos, en ramalazos de pasados que se acumulan, se acercan o se alejan, confluyen o difluyen, en escenas trazadas simultáneamente en la continuidad y el corte, como la historia misma, que aquí va como revolcándose en el barroso transcurrir fijado en imágenes que configuran episodios de la vida cotidiana, preparativos para la guerra, sacrificios, heroísmos, odios y venganzas, surgidos en escenas, en sucintas observaciones y no menos en cantos a la tierra propia, a la memoria, y que convocan aquella frase: si quieres la paz, lucha por la justicia. La violencia padecida, la pasión violenta, no es aquí materia de declaración, no es argumento coherente, no es ordenada exposición, es la traza misma, la escritura, quien dice la violencia, las violencias, los síntomas y efectos del odio sobre un velo de deseo de amor, como si de estatua velada se tratase, de aquellas que arrostraban desde el Renacimiento en adelante la dureza del mármol para tallar velada la figura, para que se encontrara lo que precisamente ahí estaba, velado, el rostro verdadero. La nada y la lírica. Si afrontar la nada es el límite que ciertos poetas han tocado, decir lo indecible se acerca a ese enigma omnipresente. Por eso la lírica ha podido ser vía regia para tocar en el abismo la nada. De ahí que el título no haga sino conmocionar y, desde luego, indagarlo. Si se entiende el lirismo en esa corriente acepción que lo asocia a cierta forma de sentimentalismo, es más que evidente la justicia del título Nada de lirismo. Por tanto, aquí, pero si la lírica, si la literatura asume el instante de peligro en que relumbra el recuerdo, y si la lírica se empareja con el grito y clama por traer a la luz lo inarticulado, lo inscripto en el cuerpo, nada, ella la que se mueve en el agua revuelta del tiempo por alcanzarlo, porque el lirismo es el amor al nombre, a lo que es necesario nombrar cuando se busca en el salto vacío, al vacío, lo sagrado que ha sido violado, cuando el amor al nombre es lo que define qué es la lírica. Y en este sentido, terminando con esta cuestión, porque sí, realmente nada de lírica me conmocionó bastante, o sea, desde el título en adelante seguí de conmoción en conmoción, digamos, ¿no? Pero bueno, esto que acabo de decir lo enlazo con el final, cuando dice esta narradora. Y quiero aclarar que cuando yo hablo de poesía, si bien este texto se puede, en la definición genérica, aproximar más a la novela, creo que la palabra poesía, como poesis, como hacer, como en tanto creación, sobrepasa las delimitaciones genéricas. Por eso pienso que está dentro de la poesía, y además por la escritura misma, ¿no es cierto? Entonces, el final es: mi boca callada, tapada, ahogada, ocupada en devorar, ahí apartada de todos nosotros, es ahí, desnuda, donde ceda, tu palabra en mí, vos que acaso ame, pueda amar. Y creo que, y no soy la única, desde luego, es esto del amor lo que nos puede salvar de la barbarie en que estamos sumidos en este momento. Por eso te agradezco mucho todo este texto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Y pasamos a la segunda canción. a pasar a leerles un fragmento. Es difícil elegir un fragmento porque esto viene como... Son fragmentos. Como un río, así que... No es la geografía, es el pulso del tiempo. Matar por una tierra. Entrenarse para justiciar. Mientras nos desentendíamos de la guerrilla sudamericana, nos adoctrinábamos para recuperar un territorio por las armas. Azad Uangah Hayastán, por una Armenia libre e independiente. El tránsito, la localización, la causa, el medio de ejecutar, el modo de liquidar aquello que tenemos que volver a pagar, redimir, salvarnos en la acción. Yo. No la chica yo, yo. Yo busco redimir el pasado en su cuerpo. La acción directa para que el mundo vuelva a comenzar en la medida de su piel. Ocupar su territorio, invadirlo, someterlo. Dejarme sujetar, vencer, subyugar. Para volver a empezar. Aquí en él me encomiendo en este proceso de subordinarlo para agotar todas las armas, para que azote todo lo que empuña, para redimir algo, que algo perdone en mí. Luche y se van. Ajpiur Serop o Serop Pasha, comandante de la guerrilla contra el Imperio Otomano. Pasha se decían a los hombres que ostentaban un mando superior en el ejército, como gobernador, general o admirante. Título honorífico para los musulmanes. Luche y se van. La chica yo tenía que ponerse un nombre de guerra. No negrita, como la llamaron más tarde. Un nombre menos tierno, menos argentino. Vera, se dijo. La V en la boca le recordaba las pronunciaciones rusas. Vladislav, Velika, Varinka, Víctor, Vania, Veroshka, Vladia. Antes de que la organización pasase a la clandestinidad, en todos lados se escuchaba la palabra secuestro. La fábrica de padre no entraba en la categoría de la grandiosidad de los secuestradores. La fábrica de padre integraba la escena de la quema en las manos de los delegados. A la chica Llovera no le invitaban a escuchar la marchita. Eso era para los que llevaban el sobrenombre de negra. La Evita Montonera, la negrita, la que sabía utilizar un soldado como fusible. Y aún en la clandestinidad, la organización se alinea en la disciplina del combate. En 1977, los montoneros argentinos se establecen en Beirut y se relacionan con la Organización para la Liberación de Palestina. Al-Fatah ofrecía campos de entrenamiento, instrumentos militares, misiles, y el partido se conforma como un ejército, aunque lleve el nombre de partido o de movimiento. Uno de los pelotones se instala en las costas rocosas del Mediterráneo. Evita un sentimiento, una revolución, y la conducción se entreteje en el entramado del servicio. Secuestro, tortura, delación, muerte. No el Líbano de Seto, ni la traición a Serop Pasha, la sorpresa, la velocidad, las persecuciones. En todos lados se escucha luche y se van, con ametralladoras, con fusiles, con lanzagranadas, luche y se van, en tiros y posiciones, en coberturas, en usos tácticos, mientras en la fábrica de padre se intenta sabotear su funcionamiento, sabotear la producción, las compras, sabotear las ventas, quemar, luche y se van. En Sudamérica, el modelo es la revolución iraní del año 1979 que derroca al Shah Reza Pahlavi. El modelo es la revolución nicaragüense. En los tribunales, las presentaciones más habituales comienzan a ser los habeas corpus, tener un cuerpo, la cabeza empalada de seropayá. Tener un cuerpo mientras se lucha y no se van. Un país que vive del pasado, ¿qué hace con la memoria? El pueblo sirio cuenta que un hombre mató a su mujer y a su hijo. El hombre luego se suicida con un cuchillo de cocina, mientras grita a los vecinos que morir en el fuego es más honorable que morir de hambre. Antes se pregunta, ¿no hay cuchillos en la cocina de tu ciudad? El honor de tener un cuerpo. Si los delegados no abren la lata de queroseno, están los cuchillos de cocina. Le respondo al cuento que nadie se cuenta. Tomar un pájaro con las dos manos. Apretarlo justo hasta casi ahorcarlo. Liberar la mano solo un poco para que siga aleteando. Aleteará en vano, porque apenas iniciado el aire, volveré a apretar. Las alas se contraerán y dilatarán. Y yo seguiré apretando hasta poco más o menos así con su miembro. Luchamos por la emancipación, como los movimientos de liberación nacional, Tupamaro, Saharaui, Vasco, Montonero, contra la política de ocupación extranjera, Azad, Huanga, Hayastán. ¿Qué nombrábamos? El tercer mundo que apoyaba la Unión Soviética que tenía dominada Armenia, revolución. El ejército revolucionario armenio. No la revolución china, ni la cubana. No la de la clase trabajadora, arma tan efectiva como la milicia. Todos los que no son peronistas son oligarcas, decía el tío, mientras repetía noticias leídas en el diario Clarín. Nombraba a la más humilde de los descamisados, a la señora de la Esperanza. Padre leía la prensa. Se detenía en la imagen de Perón, en su quinta de San Vicente, en su Cadillac y en el oficio del zapatero que no se persigna ante el Dios que reza. Alpargatas sí, libros no. Libros para el puchero trabajador, no decía el tío. Solo se ponía a medir si un cuerpo era más claro o más oscuro que el otro. El blanco es un color opaco, diluye todos los colores. La luz es incolora, los números también. Cabecita negra. Negro es el más oscuro en materia de color, pero si el color es oscurecimiento y si se le quita, permanecerá el blanco. El color ilumina, el negruzco no ilumina. Proletarios de todos los países unidos. Añadir blanco le quita colorido al color. Aunque el brillo o punto de luz no puede ser negro, ¿qué color? ¿Qué pigmentos? El negro y el blanco tienen un rol que cumplir en la transparencia de un tono. El blanco no es un color mezclado con otros colores. Más un sentimiento que un partido, repetía el tío. Más un estado espiritual que un estado político. La tonalidad es similar a una sensación. A la oscuridad no se la llama color. ¿Cómo se sabe que las cosas no cambian de tinte con el movimiento? El negro quita lo colorido al color, ensucia lo negro. El color, no él, cabecita, negra. Amote. Amote, señala la maestra, la abuela, la tía, la madre. Es una vergüenza, es vergüenza. Todo es vergüenza, menos este entrenamiento en el odio. Amote. Yo pienso en velos, no el llador, esa tela que tapa la cabeza, sino una cobertura, un manto, un disimulo, un pretexto, un subterfugio, un doblez. No reírse demasiado, no hablar demasiado, mejor callarse. No usar pantalones, no moverse bruscamente, avergonzarse. Responder 3 veces no antes de decir sí. Vestir con modestia. Conservar con modestia la conversación. Maquillarse modestamente. Amote. Es vergonzoso ir a buscar al perpetrador. Con modestia, con los ojos mirando hacia abajo, con determinación, con todas las armas. Ir a buscar al que cortó todas las lenguas, al que dañó los nervios y causó problemas para respirar y tragar, al que hizo de nosotros, nosotros, borro el nosotros, al que hizo de la chica yo una serpiente, un lagarto. Una costumbre bizantina, la hendidura de la lengua, ese castigo aplicado al emperador para que no pudiera gobernar nunca más, no pudiéramos gobernar, no pudiera gobernar. La pinza, la incisión del exterior hacia el interior. Él me habla al oído en un idioma que no cicatriza. Cantábamos canciones para que el perpetrador nos devolviera la lengua que nos había cortado. Pero no alcanzaba con cantar. Había que matar, matarlos. Amote. Padre nos llevaba en viajes para que conociéramos un paisaje diferente a la fábrica, el barrio y los negros de mierda. Estamos en el aeropuerto de Roma. Esperamos en el bar hasta que anuncien el vuelo. En la mesa contigua una familia come, conversa, los niños ríen. Ella tiene su cabello tapado, un vestido largo, las piernas cubiertas, hablan en turco. Los niños ríen. La chica yo siente pudor de que la escuchen hablar, una especie de vergüenza apenada, un enredo en la lengua, de temblor en las manos, no un grito, apenas un ruido, un balbuceo del corazón. Los niños corren alrededor de sus padres. La chica yo está en la mesa contigua. Una colectividad. No es alguien, sino por ficción. Hablarle es una operación ficticia. Aquello lo pensé mucho más tarde. Lo pensé cuando comencé a enamorarme de él. En el aeropuerto, ante la familia, el perpetrador y la lengua cortada, se me atragantó el grito de hacer el mal. Cautiva en el escándalo de todas las canciones que golpean con la frase «Nunca un enemigo, ni siquiera después de la muerte, es un amigo». Un regateo del alma. Mientras esperábamos que anunciaran el despegue del avión en el aeropuerto de Roma. La pregunta se aceleraba en las voces de todas las lenguas cortadas suplicando ¿por qué nos hicieron mal? Un regateo del alma. Me pongo su cuerpo en la boca a modo de ponerme en la boca palabras, de bajar los puños, de silenciar el canto sin dirección que se ejecutaba para amplificarme ese nosotros, nosotros. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, decía padre, mientras regalaba la B de la victoria inyectada en las máquinas italianas antes de partir hacia Roma. Leer las canciones en otra habla, separarlas de su música, enfriarlas, para poder decir es suficiente. Pero, ¿en qué lenguaje podría decir basta al grito de hacer el mal? Ya no será cuestión de tener o no tener derecho a ese reparto, a esa reivindicación. Se trata de que pongas palabras en mi boca callada, tapada, ahogada, ocupada en devorar. Ahí, apartada de todos los nosotros, es ahí, desnuda, donde ceda tu palabra en mí, vos que acaso amé. Pueda amar. Gracias. Muchas gracias y terminamos con Sardarabad, que es la canción que preparó Jonathan Fernández. Que además, para aquellos que no saben, esta canción nosotros la cantábamos en el colegio todas las mañanas antes de entrar a clase. Todas las mañanas, desde primer grado hasta quinto año del colegio secundario. Todas las mañanas. Y cuando mis hijos iban a ir al colegio a un colegio secundario y pensábamos que no sabíamos qué hacer, si seguían en un colegio armenio, si los cambiábamos, si los llevábamos a un colegio no armenio, yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para no escuchar esas canciones? Y creo que ellos siguieron justamente por ese lugar de estas canciones. podemos ir. Otra. Pero no, no sé si trajeron preparado un bis. ¿Hay un bis? Vamos a hacer otro del repertorio armenio que tenemos. Sí, claro. Shore, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Gracias a ustedes y bueno, están invitados cuando quieran, ya saben. Bueno, entonces me parece que ahora es el momento del vino. A descorchar el vino y encontrar las copas, me parece, ¿no? ¿Sí? Gracias nuevamente al Centro Cultural de la Cooperación, también el espacio claro. De hablar de literatura, que es el que propicia esta posibilidad de conversar sobre libros. Ahora sí, de manera ordenada, sin agolparse, tenemos el vino y los libros. Está bien, está bien. Así que bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo. Gracias.